queda sagada de poder en la boda pensar. Disfrutemos la vida de vos, que para amarrarnos siempre habrá lugar. Siempre me dices lo mismo, tus consejos no quiero escuchar, porque sabes decir muchas cosas engañosas, cariñosas, pero nunca te quieres casar. Dudas de mí y no debieras dudar, que yo por ti sabré luchar. Te quiero, mi moza Garrida, segoviana de mi vida, sin ti no sé vivir. Me casaré cuando tú quieras, mujer, tuyo será todo mi amor. Bien mío, en tu querer confío, muy pronto será mi casa, un nido para los dos. Cuando tú quieras, mujer, tuyo será todo mi amor. Bien mío, en tu querer confío, muy pronto será mi casa, un nido para los dos. No te engaño, recelosa, que te sé querer de verdad. No te engaño, recelosa, que te sé querer de verdad.